dársela en la vida. Pásasela, pa' que me dé alegría. Yo la miro de acá y agito la bandera. Quiero saltar con vos, quiero gritar un gol. La hinchada está, pone lo que le resta. Yo la miro de acá y agito la bandera. Quiero saltar con vos, quiero gritar un gol.